en El Salvador. En El Salvador, los sectores productivos están a la espera de que el Consejo Nacional del Salario Mínimo apruebe un incremento salarial justo y equitativo para las y los trabajadores. Entre las propuestas, la que más respaldo ha tenido hasta el momento es la que presentó el gobierno central, y la más criticada ha sido la propuesta de la empresa privada. Wilfredo Fernández, desde Radio Iscanal, nos cuenta por qué. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por personeros de gobierno, de la empresa privada y de los sindicatos, está próximo a discutir las propuestas de incremento al salario mínimo presentadas por los diferentes sectores. Entre las propuestas está la del gobierno central, quien propone un incremento de $48, con los que se elevaría a 300 el salario mínimo en la zona urbana, y el incremento para el sector agrícola es de $132, con el propósito de elevarlo de 118 a $250 al mes, informó el presidente Salvador Sánchez Serén. Este gobierno está porque se incremente este año el salario mínimo en lo urbano a $300 y en lo rural a $250 para beneficio no solo de los trabajadores, sino va a ser de beneficio para el país. Otra de las propuestas la presentó la empresa privada, quien propone un incremento de $7.50, equivalente a 25 centavos de dólar de incremento por día para la zona urbana. Para el sector agrícola, los empresarios proponen un incremento de $3.50 al mes, equivalente a 11 centavos por día. Esta propuesta, además de ser aprobada por la cúpula empresarial, cuenta con el respaldo del partido Arena, quienes aseguran que el país no está en condiciones de elevar el salario a $300, en voz del diputado Donato Vaquerano. De nada nos serviría aumentar salario si la inflación consume el aumento que le pudiéramos dar en el salario. De manera que es un tema bastante complicado, por esa razón es que se tiene que hacer análisis bien completos. Para la población salvadoreña es urgente que se apruebe un incremento justo y equitativo al salario mínimo, porque el actual no cubre el costo de la vida. Pues para nosotros, en lo rural, porque se trata de las zonas rurales, representa un gran beneficio, ¿no? Porque realmente usted sabe de que el dinero no alcanza, pues la canasta básica tiene un precio muy alto y a veces los pagos que se dan, los salarios no son justos. Yo creo de que el aumento al salario mínimo que está haciendo el gobierno es justo. Es justo. Lo de la ANEP solamente quieren aumentar como 18 centavos a los empleados, algo que no es lícito porque la canasta básica está muy alta y eso no nos va a venir a ayudar en nada. Hasta donde yo sé, dicen que le van a aumentar, pero centavitos. Eso no es, y la canasta básica bien alta. Para nosotros los campesinos, se está burlando la ANEP cuando está proponiendo 11 centavos de aumento, cuando sabemos que nosotros, el sector campesino, hombres y mujeres en este momento, tenemos que entrar a hacer, digamos, uso de nuestras familias, de otros recursos para poder obtener nuestra alimentación. El Salvador es el segundo país de Centroamérica con mayor productividad, solo superado por Costa Rica, pero es el país de Centroamérica con el peor salario mínimo, según el gobierno. Por esta razón, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara, ve con urgencia modificar esta realidad. Hemos sacado un volante con información clave que se va a estar distribuyendo en todo el territorio nacional, desde el Ministerio de Trabajo, en los centros, fábricas, lugares de trabajo en concreto, a nivel nacional. La propuesta de $300 en el sector urbano y 250 en el sector agrícola. Y por supuesto, eso lo debe de saber toda la ciudadanía, pero principalmente los trabajadores y las trabajadoras. En El Salvador existen actualmente 9 salarios mínimos. El mayor es de $251 en comercio y servicios, mientras que los menores están en el campo, donde ninguno llega a $130 al mes, contradiciendo el convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual exige igualdad salarial para hombres y mujeres. Desde Radio Iscanal en El Salvador, informó para Voces Nuestras, Wilfredo Hernández.